Marcelo Del Vecchio en guitarra y coros, Gustavo Fierz en batería y accesorios y Daniel Rey en bajo y coros. En el estudio se encuentran Emilio, Gustavo y Daniel. Bienvenidos a Tal Como Soy. Hola, buenos días. La primera vez que vienen a Tal Como Soy, me veo en la obligación de preguntarles el origen de Z4 y por qué llevan ese nombre. Bueno, la banda empezó allá por el agosto del 2011, era justamente el cumpleaños de Marcelo Del Vecchio, y se reencontraron viejos amigos, Emilio Marín, Marcelo Del Vecchio y Mingo Cassiani. Entonces dijeron de reflotar un viejo proyecto de rock que tenían. Y bueno, surgió la banda en ese momento. Y el nombre lo propuso Mingo, justamente, que ya no está con nosotros en la banda, porque él había escuchado que Federico Norte había categorizado el viento sonda según su intensidad en Z1, Z2, Z3 o Z4, que era la catástrofe. Y como somos una catástrofe, nos venía bien ese nombre. Así que es un nombre bien mendocino, muy del sonda. Z4 es la intensidad más fuerte del sonda. De ahí los orígenes. ¿Y cuáles son sus influencias musicales? Y venimos de... ramas totalmente diferentes. Mi origen viene de los 80 y muy rock nacional, muy rock and roll y bandas que sonaron en los 80, pero sobre todo nacional, son mis influencias. Yo, bueno, comparto mucho con David y con Marcelo gustos de bandas internacionales que venían en los 70, AC/DC, Kiss, Van Halen, bueno, nos gusta Zeppelin. Con Daniel compartimos mucho The Who, que es una banda no muy conocida aquí en Mendoza, pero que, bueno, internacionalmente pesa. Y bueno, básicamente eso es lo que nos gusta. Él tiene otros gustos distintos. Aparte del vino. Mi banda favorita es una banda canadiense que se llama Rush, y después The Who. Y bueno, obviamente todas las grandes bandas de los 70 y los 80. Claro. Así que más internacional es nuestra influencia. Claro, tal cual. ¿Qué está pasando con el rock en Mendoza? Para que fluya. Yo es lo que no pasa. Lo que está pasando para mí, hay algo que está pasando que es buenísimo, que hay muchísimos chicos tocando, en todos los garages vos escuchás una banda sonando, y eso me parece que es el germen de cultivo de algo grande que se está gestando. Por otro lado, bueno, está la dificultad de conseguir lugares, que no cierran, que los vecinos se quejan. Pero bueno, la vamos peleando y para mí, como te digo, se está gestando algo muy, muy interesante acá en Mendoza. En mi opinión, yo veo que es la misma historia de siempre, desde que se generó, las mismas quejas, los mismos problemas, los mismos sueños y las etapas de las gestiones, de los funcionarios, que sí, que no, que va. Y es la pelea eterna y la misma... problemática que siempre sigue igual y no cambia. A esta altura, personalmente ya decidí aceptarlo, no me enojo más, trato de seguirlo, tratamos de adaptarnos y ver dónde podemos conseguir, cómo autogestionarnos, pero para mí es la misma problemática de toda la vida que tuvimos, de los lugares, de la dificultad para conseguir difusión. Pero bueno, qué sé yo, estamos en esta etapa que ya lo tomamos como es, ¿viste? Por otro lado, lo que recién decía Daniel, hay algo que yo no veía antes, y es que eso, están surgiendo muchas bandas de chicos muy jóvenes y de muy buena calidad. O sea, bien pensados, productos elaborados con mucho talento. Venimos de varios años de una pobreza musical en el rock argentino. Y tenemos la esperanza de que esto viene cambiando con la gran cantidad de bandas de chicos nuevos que están haciendo cosas muy bien hechas. Toda la vida ha habido bandas, siempre. El problema es que no se consume cultura de ningún tipo. La gente no compra cultura. No cree que la cultura sea algo bueno. Consideran que es algo que está ahí, que es importante para otras personas. Pero generalmente la población, la gilada, lo que se llama normalmente la gilada, que sería la población de origen medio, no consume arte. Entonces, ¿cómo haces? Es difícil para el tipo que tiene alguna inclinación artística hacer algo. Y menos poder vivir de eso, porque nadie lo consume. Lo haces porque te gusta, porque te sale, porque viene con vos. Pero no porque alguien te incentive de algún modo a hacerlo. Si no hay, no, vos vas a hacer una exposición de arte, ¿y quién va? Tus amigos. Sí, nosotros tocamos, verdad. ¿Y quién va? Nuestros amigos. Y ha sido histórico eso, y es así. Entonces, es difícil que se genere un circuito de lo que sea, literario, de la pintura, en la fotografía, en el arte, en el arte en general, en la música, si no se consume el arte, no se consume. Entonces es complicado de generar cosas, hacer cosas. Lo haces por vos. Y gracias a Satán, que todos hacemos cosas y compartimos con la otra banda. Claro, que se ayudan entre que ustedes. Que nos ayudamos entre nosotros, sí. Como tiene que ser. Porque si no, estaríamos listos. Sí, por ejemplo, yo noté algo hoy, bueno, hoy no, ayer, por ejemplo, cuando hoy ahí tocan sí, ustedes sí. Y también tocan The Kids. Sí. Y se comparten mutuamente las cosas o se ponen me gusta entre ustedes. Es un buen amigo. Pero o sea, yo eso lo revaloro, claro, ¿viste? Claro, o sea, el apoyo tocando a la misma hora en diferentes bueno, lugares entre, prevalece la amistad. Entre cieguitos no nos vamos a robar el tarrito, dice. Claro. Aparte con Javier somos amigos de la infancia. Y bueno, para reunir lo que decías vos, bueno, por algo dice el ingenio popular, dice que gano yo con mi arte. Claro, tal cual. Usted con su arte y yo con mi arte. Así es. Así es. Voy a hacer una interferencia, como decimos acá en el programa, y le voy a decir que a usted, Daniel Rey, lo vengo siguiendo y lo vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo. Daniel Rey es la voz en off de esas propagandas que escuchamos que hablan rapidísimo. Tal cual. Rapidísimo, y usted dice consejos al consumidor, no tomar medicamentos fuera de hora. No medicamentos fuera de hora. Usted se acaba de enterar, señorita, se acaba de enterar quién es la voz en off de las propagandas donde salen todas esas letras chiquititas que usted no lee ni entiende ahora porque es tan rápido. Tal cual, yo practiqué mucho para poder igualarlo, a ver si me salía, y solamente llegué a la primera parte, cuando dice promoción válida en todo el punto. Bueno, ese es Daniel Rey. Sí. Ese es Daniel Rey. Así que acá lo tenemos con nosotros. Me sacó la ficha. Uno de los integrantes de Z4, que la verdad, cada vez que escuchamos Z4, por distintos medios, en casa de amigos inclusive, estábamos nombrándolo al Fernando Holguín, que para Fernando Holguín, que es el vocalista de bandas que lo invitan y bandas propias, sí. Dice Z4 es una aplanadora, lo tenés que ir a ver, tocamos con Z4 y se le hincha el corazón. Hace poco estábamos desarrollando una charla en la que decíamos, el rock y las butacas no son amigos. No son amigos. La monada quiere agitar y no tenemos el lugar de agite en una sala de cómodas butacas a estrenar inclusive, y los tenemos que tener ahí sentaditos, quietitos, con sus camperas y tachas que brillan al sol. Tan y cual. Provocan un mundo nuevo. Era así. ¿Qué hace Z4? ¿Qué hace Z4 frente a esa circunstancia de un rock exquisito, un rock muy fuerte y butacas? Uf, es complicado porque un poco también lo que comentábamos recién de que el hecho de no consumir arte, entonces cuando vos vas a ver una banda de una determinada característica y te encontrás con que no podés volverte loco, se complica. Para nosotros se complica. Pero nosotros, más allá de ese problema, es algo que no, digamos, no cambia nuestra situación. Nosotros nos volvemos locos. Pase lo que pase, esté quien esté, sean 2, sean 10, sean 100, nos vamos a volver locos, porque eso va con nosotros, está dentro nuestro. Entonces, no importa si hay mucho o hay poco, saltan, se quedan quietos, van, vienen, lo que sea. Nosotros siempre hacemos el 110% de lo que tenemos que hacer. A todo, a tutiple, sí, señor. Diríamos. Z4, el nombre lo cambiaron por una cuestión política de políticas de seguridad en un momento y se pasaron a llamar los Hijos del Viento. Sí, señor. Sí, eso fue porque había una posibilidad de ingresar en el mercado mexicano y en México Z es sinónimo de sicarios de la droga. Entonces Z4 no era un nombre que pudiera ser muy aceptado. Por ahí le hubiese ido muy bien, tocando no, en bonitas residencias del medio del Amazonas. Tal cual. Así que sí, se buscó cambiar, pero no nos identificábamos y decidimos quedarnos acá en Mendoza y ser Z4, que es lo que realmente nos identifica. Se podrían haber llamado los Hijos del Chapo, por ejemplo, no? Como claro, la hija de Yanni, los Hijos del Chapo. Les hubiese ido... Muy bárbaro. Bien, claro, tal cual. Estaríamos internacionales ahora. Ahora sí, vengo a interrumpir una vez más. Les comento algunas noticias del mundo de la música internacional. Bueno, John Michael fue despedido por sus seres queridos este miércoles pasado en un funeral en Londres, informaron sus publicistas. La ceremonia privada se realizó en el cementerio Highgate, esto queda al norte de la ciudad, donde asistieron familiares y amigos cercanos, dijo la agencia de promoción de Michael. Connie Filippello dio un comunicado que les llegó a todos los grandes medios del mundo. La familia agradeció a los admiradores del cantante por sus muchos mensajes de amor y apoyo y pidió respeto a su privacidad. Fue una ceremonia muy, muy, muy privada, con muy poca gente, repito, familiares y amigos. Y finalmente, después de 3 meses, George Michael, digamos que descansa en paz. Dentro de un ratito vengo con algunos lanzamientos de discos desde este lado del charco. Voy a seguir interrumpiendo. Y sí, cuando me dan satélite digo que aprovechar. Un saludo grande para toda la gente que está sintonizando Tal Como Soy. Informó desde este lado del mundo Luis Pietanesi para Tal Como Soy. Georgie and the Astronauts. 95.9 Good friend. Ya estamos acá al aire, luego de la interferencia que nos hizo Luis Tetanesi de Estados Unidos. Casi digo mierda. Por eso traté de pisar. Seguimos. Producción, con producción. ¿Se puede decir culo? Se ríe. Parece que sí. No se hizo cargo. Esta vez no se hizo cargo. Así que no lo voy a decir. No lo voy a decir. Pobre Cristian. No le pongan ese compromiso a Cristian. Bueno, muy bien. Técnico. Seguimos adelante con Z4. Sí, que nos cuenten un poco qué vamos a ver esta noche. Bueno, esta noche somos 3 bandas. Están los chicos de Rubí y la Blue Deluxe. Son una joyita. Los conocemos. Después, y... TDT. Que hace un rock infusión. Infusión. No rock y fusión, sino sí. Infusión. Bueno, y nosotros. Básicamente, pegamos muy buena onda con los chicos de TDT. A los de Rubí ya los conocíamos. Y esta gente consiguió ese lugar. Fíjate que ahí nos invitó. Para hacer una cosa medio festivalera. Entonces, esta noche se van a encontrar con buena música, buenos amigos y qué más, una buena fiesta. Así que bueno. Respecto del show propio de Z4, lo que nos toca, vamos a tocar temas que no están en el disco, son todas canciones nuevas, que es el material que tenemos para el segundo disco. ¡Qué bueno! Sí, van a ver algunas canciones viejas. Un par de clásicos. ¿Sale algún EP de esto que ahora está tan en auge? No hacer discos, sino hacer EP. Para la gente que no sabe lo que es un EP, es un formato compact disc con 4 temas, los más fuertes de la banda, y sale al mercado. Sale al mercado, por supuesto, el mercado interno, difusión interna y del under, porque nosotros apoyamos el under. Entonces se vende en forma under, en los toques justamente, en cada lugar de presentación. Si traen acá la radio, los ponemos a la venta en la radio. No hay ningún problema en apoyar todo lo que sea el under. Porque antes de ser músico, ¿qué fuimos? Público, macho. Por eso apoyamos el Under. ¿Va a haber alguna posibilidad de algún EP? Mira, sí, la idea es en principio hacer grabar todas las canciones que tenemos, meternos al estudio y registrar todas las canciones y después evaluar si los vamos sacando por partes, como vos decís, en EPs, acompañados de videos, porque ya el formato del disco, del LP... El vinilo. Está volviendo el vinilo. Está volviendo. Digo, el formato de 15, 16 canciones juntas ya genera, es como que no da el mismo resultado en estos tiempos. Entonces, la idea es esa, ir presentando de a dos, de a tres canciones. Igual esta noche el disco, el primer disco de Z4 va a estar a la venta. Así que no hay ningún problema recontestando tu pregunta. Muy bien ese dato, muy bien. No se tiene que dejar pasar esa oportunidad. Alguien lo va a comprar. Lo hizo hace muy poco el hijo de Waters en el Teatro Independencia. Y con la trayectoria que tiene, los kilómetros que tiene y la herencia que tiene, lo está haciendo él. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Claro, papá. Se agotó en Miami, lo vamos a agotar acá. Claro. Está agotada, dicen, está agotada. Está agotada la chica que... Sí, ya está. ¿Qué tal fue? Ajá. Tal como soy, te acerca la agenda rockera mendocina del 1 al 7 de abril. Hoy, sábado, 1 de abril, 8:30 p.m, TDT, Z4 y Ruby con los Blues Deluxe en la Biblioteca Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz. A las 21:30 p.m, Bajo Cuerda presenta Crudo, su nuevo disco, en Le Parc Espacio Cultural. A las 9:30 p.m, The Kid en Maldito Perro Rock Bar, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. A las 23:00, Rocket Queen, tributo a los Guns en Pop and Roll, San Martín Sur 991 de Godoy Cruz. Domingo, 2 de abril, 21:00, Blueseando en Abbey Road, con Leandro Pérez y Rodrigo Herrera, en Abbey Road Bar de Chacras de Coria. Miércoles, 5 de abril, Free Festival de Jazz, con Azahar Jazz Trio y Mario Galván en Semple. A las 21:30 p.m. en la Nave Cultural. Viernes 7 de abril, 22:00, Circus Volumen 2 abre con Las Hijas de Yanis en la Nave Cultural de Mendoza Ciudad. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Thank you. de mamá. La soga que te salvará está en otro lugar. La suerte es un lujo, mi amor. Ah, otra vez en el bar. Ah, otra vez sin hablar. Ah, ¿qué es lo que quieres hacer? Ah, sabes que nada cambiará. A menos que quieras cambiar. Ajá, ¿qué es lo que quieres hacer? Ajá. Ajá. Ajá. Acá estamos después de haber escuchado Ajá de Z4, una canción que van a encontrar en el primer disco. Está en el primer, que pueden conseguir o esta noche, sí, después del toque o durante el toque en la Mediateca de Godoy. Pueden interrumpirnos cuando quieran, disculpame, ¿me vendés un disco? No hay ningún problema. ¿Paramos la canción? Sí. Para los que son casados, esta canción es contradictoria, porque si tienen hijos, te puede bardear un poco tu hijo, te puede estar permanentemente diciendo que... Ah, tal cual, no, eso sucede. Entonces, decís que... Tu mujer también te puede recriminar, ajá, te puede decir, ajá, voy a salir esta noche. Ajá, entonces, cuídense con el tema de difusión, porque va a pegar fuerte, ¿eh? En el circuito interno. Tal cual. Estábamos hablando de habernos encontrado por el mundo de los espectáculos, por el mundo del espectáculo, por el mundo del escenario. El mundo, en realidad, de habernos encontrado con gente muy sencilla, muy famosa, muy sencilla. Estaba contando una anécdota que no la voy a volver a repetir, si no la voy a quemar. Pero acá en Mendoza, un público difícil, cuando en el barrio vos sacás tu material, es muy normal que en el barrio no te compre nadie, porque te ven todos los días. Claro. O sea que hay que borrarse del barrio. O ir a vender a otro barrio. Ir a robar a otro barrio. Esto le pasó a un gran amigo mío, Fernando, que en Buenos Aires, Mendoza, Buenos Aires, íbamos caminando y vamos a comprar el pan. Dos personas normales, por más que tengamos una fama, sí, apoteótica. Sí. La gente te reconoce, por más que salgas con peluca, salgas luqueado, disfrazado, para que la gente no te reconozca, vas a salir y compras el pan. Entonces, que te digan, ¡hey, martes 13! Claro. A 1300 kilómetros, un chico te han reconocido y viene y te dice, te vi en la televisión, claro, te escuché en la radio. Claro. Esa voz te hincha el pecho. ¿Mendoza sigue siendo un público difícil para el músico mendocino, el músico de Lander? Por supuesto. Es un público exigente, un público que no se come cualquiera. Es un público al que no le puedes ir con algo crudito, tenés que irle con algo bien, algo serio, una propuesta bien pensada, bien armada. Hay que ganarlo, hay que trabajarlo. Pero lo que cuesta vale. No sé. A ver, la opinión de... No, para de mí no le dan pelota, es decir, no, están en otra cosa. La gente acá le da lo mismo escuchar un tema de Metallica y al siguiente que sea Franco Simone. Es lo mismo. Si le voy en un iPod o en un pendrive o en un MP3 de cualquier chico, ¿qué va a escuchar? no vas a escuchar música de Mendoza. Vas a escuchar Maluma o lo que está de moda, o la cumbia, o el pepo, el pipo, el pupo. Yo coincido con usted. Entonces, yo coincido. No vas a escuchar nada. ¿Sabe por qué? Porque no consumen arte. Hace unos años atrás nos encontrábamos y lo primero que me decían, ¿qué estás leyendo? Siddhartha. Y el otro me decía, ya lo leí, te voy a recomendar otro músico. Sí, sí. Decía, te voy a recomendar este otro libro. Uh-huh. Los pilares del mundo. Toma. Entonces uno, a ver, ¿de qué va? Ya leyó Siddhartha, me estás recomendando los pilares del mundo. Claro. Otro me dice, ¿has leído la Biblia? No. ¿Cómo no vas a leer la Biblia? La Biblia es un libro interesantísimo que se puede interpretar de millones de formas. Hoy en día, hoy, músicos modernos, muy buenos músicos modernos, sí, jamás me han dicho que estás leyendo. Están en otra cosa. Jamás me han dicho. La Biblioteca San Martín. Uh-huh. El reconocimiento. Es decir, vos te vas al fondo por tal pasillo. Claro, conocer. Y allá al fondo, no sabes qué lugar espectacular, qué lindo, no te molesta a nadie, están los libros estos. Sí, tal cual. Conocer a la cultura, los rincones donde está todo almacenado, donde está todo guardado. Más allá de la tecnología que. Ahora te facilita googleas, la vida, claro. Googleas y todo el mundo sabe, todo el mundo puede opinar. Pero hacerla un poco más difícil para ver la magia y la mística de la cultura. Claro. Sí. Por eso coincido con él en muchos aspectos, porque le pregunto a unos chicos que estaban en la calle, digo, los chicos, ¿por qué gritan tanto? Y se quedaron mirándome y no sabían qué contestarme. Era muy fácil. Somos primates. Somos primates. Darwin tiene que haber vivido en una familia muy numerosa donde dijo, no cabe duda, ayer estuve en el zoológico y es lo mismo. Claro. ¿Tienen plomo ustedes? ¿Un plomo del rock? ¿Quién los ayuda? Sí. ¿Sí? Armando, fierro. Gracias. Esta noche te Loco, vas a tener que dividir. Tenés que estar 6:15 en la sala. Pero, ¿y cuarto? Yo estoy a las 5 de la tarde. No me chamullé. Bajando todo. Es el código de los plomos. Porque ahora plomo es cualquiera. Plomo es el que empuja o carga todo sin ruedita. Ahora, me hice una patineta, me dicen en el Lepar el otro día. Y le digo, qué bien, bárbaro, tenés como 50 años, te vas a caer. Te vas a hacer real. ¿Se puede decir bosta? Parece no, que no se puede. Bueno, te vas a romper la clisma. No puedes andar por la vida todo con rueditas. Tienes que tener, pues tiene que tener, coño... Agallas, tienes que ser valiente, tienes que ser un príncipe. Cojones. Pues hostia, que yo me metí en otro personaje. Volvamos. Ese para después de las 10 de la noche, ese personaje. Volvamos a Armando. Sí, por favor. Para ser un verdadero plomo del rock, todo no tiene que tener ruedita. No puedes andar por la vida empujando. Porque tienes ruedita, porque si no, ¿cómo te lo ganas al lugar? Yo sé que vos lo sabes. Yo estoy con vos. ¿Es así? Sí. Hay que cargar todo. Esta tarde tenés laburo de brazo, ¿no? Esta tarde no te voy a ocupar con la asistencia de vestuario ni de. Eso nos encargamos nosotros. El asesoramiento de imagen. Vas a tener que plomear. Yo le voy a contar algo que me está toreando. Y me encanta. Y que si me cuentan ellos mejor. Ahora le digo. Okay. ¿Usted sabe por qué los plomos se visten de negro? No. Porque los brillos, las lentejuelas y los colores son para los artistas. Muy bien. ¿Qué me merezco? Gracias. Adelante, gracias, muchachos. Por el piropo. Chicos, ¿ustedes viven de la música, viven de lo que hacen o tienen otra profesión? No vivimos de la música. Todos tenemos otra cosa. Marcelo, claro. Marcelo da clases de guitarra, tiene un instituto, en fin. Él vive de la música. No logramos nunca generar como para sobrevivir. Sin embargo, estamos en una etapa donde estamos disfrutando de una manera que antes no lo hacíamos. O puedo hablar personalmente. En nuestros inicios siempre el sueño de perseguir, de que alguien te vea, de lograr de la fama o del éxito. Y no nos dejaba disfrutar, todo tenía que estar perfecto en los detalles. Nunca era ideal tu show, siempre faltaba algo. Entonces no vivías preocupado de esas cosas y en lo personal no me dejaba disfrutar. En este momento generamos algo tan intenso, tan lindo, tan divertido de arriba del escenario, que viene de la sala de ensayo. Nos divertimos tanto y eso es un efecto inmediato que se transmite y lo podemos ver en la cara de la gente que está viendo el show. El vivir ya lo de la música ya como que está, si viene, lo vamos a recibir. ¿Usted a qué se dedica? Ama de casa. Muy bien, alguien lo tiene que hacer, y si lo hace muy bien, ¿por qué no decirlo? Todos tenemos un lado femenino. Amo. A mí me encanta cocinar, ojo, ¿eh? No me disfrazo. O sea que la cocina no es únicamente para la... ¿En serio? Compartimos pasión. Me encanta. Adelante, Cinda, jefatura, comando. En la Argentina, el 2 de abril de cada año se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el objetivo de recuperar su territorio, arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833. Actualmente la disputa por nuestras Islas Malvinas se realiza de manera diplomática y forma parte de las agendas en cumbres presidenciales en las que varios países latinoamericanos y del mundo adhieren al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Desde Tal Como Soy también queremos rendir un homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas y sus familiares con la canción de Ciro y los Persas, Héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus padres en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. siempre nuestros héroes de Malvinas. Seguimos en Tal Como Soy, transitando los últimos minutos del programa de hoy. Antes de despedirnos, a ver, chicos de Z4, recuérdenos a todos dónde, hora, precio de entradas. Esta noche a las 21 en la Mediateca Belgrano, Tomba 54, y el precio de la entrada es 60 pesos. Si quiere, Armando, ahora lo puedo decir en modo rápido. Por favor. Esta noche a las 21 en la Mediateca Belgrano, 60 pesos. Un buen lugar, allá abajo, como los sótanos, como todos los sótanos del Under, allá abajo se escucha buen rock. Las vías de contacto por si alguien quiere seguir conociéndolos. Bueno, nosotros los pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, siempre igual, Z4 Rock. Y también nos pueden encontrar en SoundCloud o si no, nuestra página web www.z4.com.ar. Z4 Objeto del Deseo es otra página que se está por abrir. Y la administra usted, me imagino. Me parece que es el community manager de los Z4. Es muy probable. Veo que está bajando el rayo. El rayo ese milagroso. Ah, usted me dice que estamos llegando al final de la carrera maratónica del día de la fecha. Exacto. Muy bien, les voy a decir a todos ustedes que cuando va terminando, que va promediando, que ya se va culminando y cerrando este círculo maravilloso e infinito que nos rodea a todos los rockeros del Under, empieza a bajar algo desde muy lejos. Pongámoslo según la creencia religiosa desde el cielo. Llega a nosotros, pasa por nuestro corazón y termino donde, en nuestras manos. Este aplauso es para Z4 con todo nuestro corazón. Y un saludo en especial a las dos fanáticas, saben todas las letras, pueden hacer coros también. ¿Quiénes son? Vamos a hacer que se presenten. Dos mujeres excepcionales. Di tu nombre. Lola. ¿Y tu nombre? Malena. Ellas dos son las fanáticas número uno de Z4. Para ellas también, nuestro aplauso. Ahora sí, hemos llegado al final del quinto programa Tal Como Soy. Gracias, Emilio. Gracias, Gustavo. Gracias, Daniel, por ser tal y como son. Volveremos a vernos pronto porque esta también es la casa de ustedes. Me acompañaron hoy en la operación técnica Cristian Quevedo, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rockero internacional desde Estados Unidos, Luis Pietanesi, y aquí en el estudio mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Ajá, otra vez en el bar. Ajá.